En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Piden a Guarantinec que aclare denuncias graves que comprometen a la policía. El legislador de Frente para la Victoria, Marcelo Mango, pidió que el gobernador dé explicaciones públicas sobre denuncias de hechos delictivos que habrían sido cometidos por integrantes policiales y del temor y la desconfianza de sectores sociales hacia la policía, expresó el legislador. Según Mango, se trata de denuncias informadas al gobernador por una autodenominada agrupación Policías de Río Negro. Las denuncias que están radicadas en la justicia son la sustracción de armas en la comisaría cuarta de Cipolletti y la desaparición de equipos de, comunicación, municiones y una escopeta de la división Canes de la policía de General Roca. A estos hechos gravísimos se suma la denuncia del diario Río Negro informando que en los últimos 15 meses se registraron 83 causas por apremios, abuso de autoridad y vejaciones en las que se encuentran involucrados agentes de la policía provincial. Para el legislador Mango, estos hechos gravísimos ameritan que el gobernador dé las explicaciones correspondientes. El proyecto de presupuesto 2019 se incrementa en un 30% y no prevé aumentos de tasas municipales de barrido y limpieza. El proyecto que el Ejecutivo Municipal elevó al Consejo Deliberante prevé contar en 2019 con 1.060 millones de pesos de recursos totales, un 30% más con respecto al del presente año. Contempla obras de infraestructura y mejoramiento hábitat, mejora de calzada y puesta en valor de la Plaza San Martín. Con relación a los salarios, se destina un 55% de los recursos de libre disponibilidad y la partida asignada se ubica en la suma de 419 millones de pesos. El presupuesto municipal no prevé aumentos en los valores de las tasas municipal de barrido y limpieza. Rechazan el tratamiento sobre tablas de la nueva ley de tierras. El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derecho, Inclusión y Sociedad, CIEDIS, y el Centro de Estudios Ambientales desde la NOR Patagonia, CEAMPA, de la Universidad Nacional de Río Negro, emitieron un comunicado en el que rechazan el tratamiento sobre tablas de una nueva ley de tierras en la legislatura provincial. Indican que un proyecto de semejante trascendencia no puede ser tratado a la ligera sin una discusión amplia y profunda. Los investigadores universitarios señalan que debe garantizarse un debate que incluya a todos los actores involucrados en la materia en plazos razonables y con información suficiente hacia la sociedad. Por su parte, la CTA Viedma convoca a concentrar este viernes a las 10 de la mañana en la legislatura para manifestarse contra la aprobación de una nueva ley de tierras que favorece la megaminería y perjudica a las comunidades mapuches. Universidad Nacional de Río Negro, el conflicto del Alto Valle se trasladó a Viedma. Un grupo de estudiantes perteneciente a la Asamblea Interclaustro, que hace más de 70 días mantiene la toma del vicerrectorado en Alto Valle, se hizo presente ayer en la sede de Viedma, donde sesionaba el Consejo Superior de la Universidad. Las autoridades les impidieron el ingreso a la sede local y entonces se manifestaron afuera con consignas contra el rector del Bello, a quien acusa de criminalizar la protesta estudiantil a partir de la toma del vicerrectorado del Alto Valle. En un comunicado reivindican sus métodos de lucha autónomos e independientes de las autoridades y reivindican las tomas, la acción directa y ayer la capucha. Agregan que hoy somos una minoría encapuchada en una universidad donde las mayorías callan y obedecen. También exigen el cese de los sumarios de los estudiantes y docentes y que la universidad revoque la causa judicial que perjudica a dos trabajadoras que luchan a la par de los estudiantes, en alusión a las dos docentes que también fueron denunciadas en la justicia. Sin novedades de importancia, se desarrolló la tercera jornada del juicio por la muerte de Coco Garrido. Ayer declararon varios policías, entre ellos David Igarategui, cabo primero con funciones en la Escuela de Policía del Bolsón. Fue el que trasladó a Garrido hasta el hospital antes de ingresarlo a la comisaría. Contó que Garrido lloraba porque no quería perder el trabajo en Bariloche y luego respondió preguntas del fiscal. Luego declararon los hermanos Marcos y Juan Quitrupán, también policías, quienes explayaron sobre las funciones que cumplieron el 13 de enero del 2011. En esta causa los imputados son Laura Leiva y Emiliano Oyarzún, quienes se desempeñaban como instructores. Hasta el momento, el aporte más importante lo hizo la perito Virginia Kramer, quien informó que, de acuerdo al resultado de su pericia, Coco no se suicidó, puesto que tenía un fuerte golpe en la cabeza y de esta manera abrió la hipótesis de homicidio. Denuncian penalmente el vaciamiento de Arsa. Una denuncia penal presentada por los legisladores del bloque del Frente para la Victoria, Luis Abriego, Alejandro Ramos Mejía y Nicolás Rochas, expone el vaciamiento de la empresa Arsa y revela conexiones que complicarían al mismo gobernador. La presentación imputa conductas a Roger García y Nelson Cides en su cargo de presidente de Arsa y secretario general de la Gobernación, donde el primero le transfería dinero de la empresa sin justificación alguna, y el segundo habría sido receptor de ese dinero. Al respecto, Luis Abriu expresó que Arsa es una empresa que está quebrada y tiene un déficit millonario, pero aún así transferían dinero a la Secretaría General de Gobierno. De confirmarse, estamos ante un hecho de corrupción e irresponsabilidad muy grave, enfatizó el legislador. Las noticias nacionales. En la provincia de Buenos Aires fracasó la paritaria docente y el lunes habrá un nuevo paro. La gobernadora María Eugenia Vidal les ofreció 2% al básico más el bono navideño de 7.000 pesos y una suba del 20% por todo el año 2019. Los gremios del Frente de Unidad Docente rechazaron la oferta por considerar que representa 205 pesos de bolsillo y el aumento total está 15 puntos por debajo de la inflación. En concreto, la oferta fue del 2% al básico, que elevó al 32% el incremento total otorgado en el 2018, contra una inflación que rondará el 45%. La oferta incluyó un bono extraordinario de 7.000 pesos para docentes en actividad y unos de 3.500 pesos para los docentes jubilados. A la salida del encuentro, el secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, calificó la propuesta de vergonzosa y puntualizó que, como mínimo, está 15 puntos por debajo de la inflación. De ninguna manera, este Frente de Unidad va a firmar una pauta a la baja, sostuvo el dirigente gremial. Evalúan si darán lugar a la denuncia de Human Rights Watch contra el príncipe de Arabia Saudita. Mohammed bin Salman está acusado de crímenes de lesa humanidad por una ONG y del brutal asesinato de un periodista. El fiscal federal Ramiro González dictaminará si debe impulsarse o no la denuncia presentada por la organización humanitaria contra el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, quien llegó a la Argentina para participar de la cumbre de líderes del G20. El fiscal resolverá si pide impulsar la pesquisa o requiere antes alguna medida previa de índole internacional. Muy grave, en 2018 se perdieron 200.000 puestos de trabajo registrados. Los datos son oficiales, proporcionados por el INDEC, y dan cuenta de la tremenda crisis de empleo por la que atraviesa la Argentina en los años de gobierno de Mauricio Macri. Según los especialistas, por cada puesto de trabajo registrado que se destruye, el empleo formal pierde un promedio de 2 vacantes. Por lo tanto, se podría estimar que la crisis ya se llevó más de 600.000 vacantes en lo que va del año, sin contar el impacto en los miles de jóvenes que se incorporaron al mercado laboral este año sin poder encontrar trabajo. El último registro de desempleo fue de 9,5% y se prevé que alcance los 2 dígitos antes de que finalice el año. Marcha por las 9 víctimas en Echeverría. Familiares y amigos de Eduardo Campo, Jorge Ramírez, Carlos Labarda, Gabriel Barrios, Juan Fernández, Elías Soto, Miguel Sánchez, Jeremías Rodríguez y Carlos Corbera, masacrados en la comisaría tercera de Transradio, Esteban Echeverría, marchan e invitan a acompañar este jueves 29 de noviembre. A las 16:30 se juntarán en Salta y Camino de Cintura y desde ahí marcharán hasta la comisaría ubicada en Restelli y Camino de Cintura. El pedido es de justicia para todos los asesinados y exigen que se termine con las torturas y muertes en sitio de encierro. Basta de gatillo fácil, el Estado es responsable. Siga informado, sigue en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.